Bendito es el Eterno. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Abba Kadosh ledaber Ruach HaKodesh, lo daber melida dan, háblanos por tu bendito Espíritu Santo, tu bendito Ruach HaKodesh, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach te damos toda la va, omen, ve omen. Sheve bakasha ahim, por favor. Su servidor, quien le habla, Roé, doctor Javier Palacios Elorio, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, Hanav Shalom en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar con la segunda parte. Espero que me dé tiempo de compartir la segunda parte de la depresión. Ya muchos hermanos en otras partes del planeta ya empezaron a bajar el audio de la primera parte de depresión, y eso nos da mucho gusto. Y la kavod, la honra es para el Eterno. Y nos da mucho gusto porque este tema va a llegar a varios hermanos nuevos y hermanas que están descubriendo sus raíces hebreas, pero por alguna razón tienen depresión. Van a venir a los pies de nuestro Elohim, así bien, quitando toda depresión. Aleluya. El día de ayer me quedé en la cuestión más grave de lo que es una depresión, que es el suicidio. Y decía yo, recapitulando dos frases de ayer, que las mujeres hacen más intentos de suicidio, y los hombres generalmente lo hacen y ya. Y que la estadística, al menos de la que yo manejo, pues, por ver los varios casos, desgraciadamente, va entre los 15 a los 35 años de edad. Ahora, hay pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal, sida, cáncer o insuficiencia respiratoria, como un asma o un enfisema pulmonar, y son los enfermos que más caen en depresión y que más buscan el suicidio. Estos pacientitos con insuficiencia renal, que ya no funcionan los riñones, empiezan con una diálisis peritoneal y después hay que hacerles una fístula acá en la parte del cuello, o si no en la muñeca, y por ahí se hace la hemodiálisis. Es decir, se les lava la sangre, por así decirlo, de tantas toxinas como la urea, la creatinina y demás. Ellos llegan a un momento que se desesperan porque no tienen a Yahshua HaMashiach. Se desesperan y entonces buscan el suicidio. O enfermos con sida, decía yo, con cáncer o insuficiencia respiratoria. Ahora, la mayoría de la causa real, pues, del suicidio es por problemas situacionales, por ejemplo, como deudas, quiebras en sus negocios. Entonces, lo que busca la gente es que hay una ambivalencia. Yo he encontrado una ambivalencia en los pacientes. Por un lado, no quieren morir, pero por otro lado, no quieren seguir como están. Es una ambivalencia. No quieren morir, porque una persona que ha intentado suicidarse, se le ministra y se le dice, sí, intentaste matarte, pero ¿querías realmente morir? No, no, doctor, o no, Roe, no quería yo morir. Pero al mismo tiempo les pregunta, ¿y estás contento, pues, con la manera de vivir? Lógico, esa pregunta ya no debía yo preguntarle, es un decir, para la redundancia. Pero por un lado decía yo, no quieren morir, pero por otro lado no quieren seguir como están. Entonces se sienten atrapados y piensan que esa es la mejor solución, pero es la peor, porque las gentes que se suicidan no tienen oportunidad de pedirle perdón al Eterno después del pecado y por lo tanto van al infierno. Dice la Tanaj y Mishle que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza Rahem, misericordia del Eterno, pero en el caso de estas personas no alcanzan misericordia porque la situación es que pecan, pero ya no van a tener oportunidad de arrepentirse del pecado. Ahora, lo que yo he encontrado con la práctica es que son actos impulsivos, agresivos, que no siempre están asociados a una depresión. Por ejemplo, si la persona discute fuertemente con su esposa o con su novia y no conocen a Yahshua HaMashiach, o con su esposo o con su novio que discutan, viene una, en pocas palabras, viene una desesperación. Puede haber un antecedente de depresión, pero generalmente si la persona es neurótica, aunque no sea de, aunque no tenga una depresión mayor, puede llevarla al suicidio. Ahora, todo esto es originado por Sheidim, por demonios que les están ministrando a su alma que se maten. Entonces, hay una depresión mayor que va a tener el intento de suicidio o el suicidio logrado, desgraciadamente. Pero muchas veces no es así. Muchas veces son personas neuróticas o histéricas, y usted encuentra, amado Aj, el audio de histeria en esta misma página de internet, gozoypaz.mx. Entonces, aunque no haya una depresión, las personas discuten, se sienten acorralados y entonces viene el suicidio. Ahora, los intentos de suicidio en la mayoría de los casos es para herir o controlar a otras personas. Fíjate muy bien lo que estoy diciendo, amado Aj, amada Jot, tú que nos ves a través de internet amablemente. Los intentos de suicidio, no dije los suicidios, no, dije los intentos de suicidio, es decir, intentar matarse y no lograrlo, generalmente la mayoría de los casos, un 95%, es para herir al familiar o para controlar a otras personas, y eso no tiene más que el nombre de hechicería. Y ahí están involucrados demonios, lógico. Entonces la persona quiere herir, quiere controlar los sentimientos de la otra persona. Mira, me voy a morir o me voy a matar si tú ya no me quieres, si no, etcétera, etcétera. Y entonces se vuelve una manipulación. Y eso es demoníaco, eso es satánico en cuanto al intento de suicidio. Ahora, los enfermos de SIDA, volviendo a los enfermos de SIDA, superan ellos en 30% a todos los demás casos que yo mencioné, sea de diabetes o insuficiencia respiratoria crónica por un enfisema, un asma, o por un cáncer, o por una insuficiencia renal. Entonces, los enfermos que tienen SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tú también ya encuentras, amado Ag, en esta misma página de internet, todo lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, todos estos enfermos con SIDA superan el 30% a todos los demás enfermos en los suicidios, pero no como intento, sino como logro, es decir, se matan realmente. Entonces, en comparación con otros pacientes con depresión o con otros problemas de salud, vuelvo a repetir, el enfermo con SIDA supera el 30%. Ciertamente, al ver enfermos de SIDA, y tú encuentras más información en el tema de SIDA, es muy desagradable ver y muy triste ver enfermos así, porque no tienen esperanza de sobrevivir. La vacuna, si saliera, la gente de todas maneras seguiría pecando. El problema es la enfermedad del alma que tienen. Ahora, los trastornos de pánico también generan suicidio. Y generalmente puede estar relacionada con una depresión o no puede estar relacionada con una depresión. Fíjense muy bien, dije que puede haber depresión y pánico, pero puede haber pánico sin depresión. Esas personas generalmente son neuróticas, no son deprimidas, no son enfermos de depresión. Entonces los trastornos de pánico también generan suicidios. Y la gente, por ejemplo, y voy a hablar cosas fuertes, la gente que salta de un puente y logra matarse, generalmente tuvo un ataque de pánico, aunque no haya tenido una depresión, o que haya tenido una depresión y con ataques de pánico. Saltar de un puente, generalmente la gente que salta de un puente es por pánico. La gente que se corta las venas generalmente no es por pánico. Es decir, según el grado de agresividad que se vea en el intento de suicidio o suicidio logrado, se hace el diagnóstico para decir, este enfermo tiene pánico o tuvo pánico, desgraciadamente. Es decir, que ya murió por el suicidio. Pero una persona que toma píldoras, digamos, sedantes para querer morir, es una persona que no tiene pánico. ¿Sí me estoy dando a entender, amados? Entonces, según el grado de agresividad del suicidio, es si hubo o no, o si hay o no pánico. Entonces, aventarse de un puente, u otra forma de matarse, y que es algo muy, muy repulsivo, y Yahshua Mashiach reprenda a todos esos Sheidim, es el ahorcamiento. Cuando hay saltar de un puente o ahorcamiento, la persona tiene pánico. ¿Sí queda claro? Ahora, cuando una persona, te voy a explicar por qué sirve saber esto. Por ejemplo, muchas veces un muchacho se cuelga en su recámara y llega el papá y descubre eso. Y rápido carga al muchacho para que no logre asfixiarse y rápido llama a otro familiar o corta la cuerda y me traen a ese paciente, a ese paciente, todavía no es hermano en Yahshua, a ese paciente. Y me dicen, doctor, le traemos a mi muchacho porque yo si no logro entrar a la habitación se hubiera matado. Pero eso es porque lo permitió el Eterno. Aleluya. Entonces yo tengo que hacer un diagnóstico rápido. Yo voy a tratar a ese paciente con una liberación demoníaca muy diferente a si el paciente intentó nada más tomar pastillas. Porque si intentó ahorcarse es porque tuvo, ¿qué? Pánico. Pánico a algo. Y el pánico es algo muy, es un miedo, pero a la décima potencia. Es un terror más que miedo. Ahora, los intentos donde no se quieren morir realmente, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, los intentos de suicidio donde no se quieren morir realmente es, por ejemplo, cuando se hacen cortes en las muñecas, pero son cortes superficiales en las muñecas. Realmente la persona no quiere cortarse las venas porque sabe que se va a desangrar. Entonces es un intento donde no se quiere morir realmente. Y esos casos se tratan muy diferente, como el caso de un intento de ahorcamiento. O cuando una persona ha querido aventarse de un puente y las personas lo han detenido, los socorristas, etcétera, lo han detenido, esa persona tiene pánico. Es mucho, muy diferente. Entonces, si se hacen intentos de cortarse las venas, pero uno nota, cuando me llevan a las personas, yo lo primero que les reviso son las muñecas, y voy a ver si el corte realmente es profundo. Lógico, no va a ser profundo porque si no ya lo hubieran llevado con un torniquete, etcétera, para evitar el sangrado. Entonces, estas personas que se hacen cortes superficiales, vuelvo a lo mismo del inicio de esta plática, son intentos de suicidio que son para controlar o herir a los demás. Decir, mira, por tu culpa estoy así, por tu culpa casi me muero, por tu culpa casi me mato. Eso se da mucho entre los amantes, es decir, entre el adulterio y la fornicación. Porque todo lo que es adulterio y fornicación están implicados demonios. Mishlei en Proverbios 6:32 dice, el que comete adulterio corrompe su alma, el que tal hace. O sea, el problema está en el alma, no va a estar en el cuerpo. Y lo lógico, van a querer intentar matarse, etcétera. Pero ese tipo de cortes así pequeñitos, sin querer morir, generalmente se da entre ese tipo de gente que anda en fornicaciones y adulterio. Entonces, realmente no quería cortarse las venas, porque si se las hubiera cortado, hubiera agarrado una navaja y se hubiera dado un corte bastante fuerte. Eso también lo he visto. Ahora, cuando la persona toma medicamentos, toma medicamentos, por ejemplo, sedantes para tratar de matarse, pues en un suicidio, y generalmente lo quiere hacer en público, bueno, realmente pues está más que demostrado que solamente quiere manipular a los demás. En este caso, cuando lo hace en público o con notificación a estas personas, les avisa, mira, por ejemplo, dicen los pacientes, los enfermos realmente del alma, porque no son enfermos mentales, eso no existe. Hay enfermedades del alma. Las enfermedades mentales se pueden decir, bueno, es la esquizofrenia, el trastorno bipolar, pero eso tú ya lo tienes en la página de internet y tú ves ahí ya con la explicación que di, que no es una enfermedad mental, sino es una enfermedad del alma. ¿Aleluya? ¿Vamos bien? Ahora, la persona que va, que hace, por ejemplo, notificación a sus familiares de que se va a matar, es chantaje total y está manejando la hechicería. Es decir, les está diciendo, miren, si ustedes no me cumplen este capricho, yo me mato. Está avisando. Generalmente esas personas no quieren morir. Esas personas saben que no es bueno el suicidio y no lo van a hacer. Ahora, hay antecedentes familiares que no son más que maldiciones generacionales, porque decimos maldición, antecedentes familiares, ya lo decía yo la vez pasada. ¿Su papá padece de la presión arterial? Sí, doctor. ¿Su papá padece de diabetes, mellitus? Sí, doctor. Diabetes quiere decir llave y mellitus quiere decir miel, llave de miel, eso quiere decir diabetes mellitus. Sí, doctor. ¿Su papá padece de esto? Sí, ese es un antecedente familiar. Pero aquí lo estamos traspolando a lo espiritual y no son más que maldiciones generacionales. Entonces, ¿su papá vive? No, doctor. ¿Cómo murió? ¿Murió del corazón? No, doctor, se ahorcó. Es algo muy lamentable. Y entonces, en lo espiritual, para hacer una historia espiritual clínica, por así decirlo, espiritual, pues, yo tengo que anotar, hay este antecedente y eso me pone alerta rápidamente, fuertemente, para que se prevenga el suicidio en esta persona, donde su papá se ahorcó. Hay mucha probabilidad, si no se rompen maldiciones, desde luego, si no se rompen maldiciones, hay mucha probabilidad de que una persona se suicide, porque el problema está provocado por demonios y esos demonios van pasando de generación en generación. Ahora, en la página de internet, gozoypaz.mx, usted encuentra, amado A, que nos ve a través de internet, para redundancia, Liberación 1 y Liberación 2. Y esos dos audios, si uno va rompiendo maldiciones, llega una parte donde yo digo, yo reprendo y renuncio a todos los espíritus de muerte, abortos, homicidios, suicidios. Y es ahí donde se rompe esa ligadura. Cuando a veces está ministrando la liberación demoníaca y llegamos a ese punto, a veces se manifiestan los demonios. Entonces lo único que hay que hacer es no proseguir con la liberación, sino retroceder y decir, yo ato a los hombres fuertes en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces ya se identificó que son espíritus de suicidio, son espíritus de muerte. Y lo que yo tengo que hacer, y lo que ya hacen varios aquí hermanos, y más que hagamos esto de la liberación en el nombre grande de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque es parte de la gran comisión, es que donde estamos ministrando, en lo que estamos ministrando, si se manifiestan los demonios, esos son los que están causando el problema. Entonces, yo renuncio, se le dice a la persona, a los espíritus de muerte, como son los abortos, los homicidios, la persona ya no puede pronunciar. Porque los demonios de inmediatamente toman el cuello para que la persona no diga las cosas. Entonces detectamos, lógico, que tiene espíritus que lo quieren llevar a matarse, al suicidio. Entonces hay que hacer ahí, no, yo ato a todos los hombres fuertes. Ahora repite, vas a renunciar a eso, tú no quieres eso, tú no quieres acabar en el infierno, que el infierno existe. Porque Yahshua HaMashiach habló del infierno, aleluya. Y decir que no existe el infierno es decir que Yahshua es mentiroso. Y toda la escritura es inspirada por el Ruach HaKodesh y todo pecado será perdonado menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Aleluya, así de fácil es esto, ¿no? Bueno, entonces, se rompe, en ese caso ya la persona lo pronuncia y entonces uno le ordena a los demonios que suelten a la persona. Fuera, Samepo, Etsepo, Sheidin, Lola, Tzor, y no vuelve, Tirhaku es, si yo digo Tirhak es porque es un demonio y que se vaya muy lejos. Y si digo Tirhaku es porque son un grupo de demonios que están causando ahí problemas. Ahora, la ansiedad, la depresión que estoy tocando, la psicosis, que hay varios tipos de psicosis, el estrés social humillante, el uso de drogas, generan suicidios. Voy a volver a repetir, la ansiedad que no está controlada, la depresión que no ha sido resuelta, la psicosis que no ha sido resuelta, el estrés social humillante. Ahora que ya estamos en el año 2012 romano y que se ven venir las cosas ya feas, mucha gente ya se empezó a matar. ¿Por qué? Porque tienen estrés social humillante. Es decir, lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita en Grecia, donde se ha recortado el presupuesto y quieren un rescate otra vez de la Comunidad Económica Europea, y les dicen a los trabajadores, vas a dejar de ganar el 30% menos, vas a ganar 30% menos, y tus garantías así quedan perdidas. Entonces hay una revolución, hay una revuelta social. Pero mucha gente está matando, porque es un estrés social humillante para ellos. Entonces todo esto genera un suicidio o suicidios. Ahora, la diferencia, ya lo había yo ministrado, entre una psicosis y una neurosis. Voy a definir primero lo que es una neurosis. Es el resultado de conflictos no resueltos. La neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. Y la psicosis es una despersonalización. La persona se pierde en tiempo, en espacio y en persona. No sabe quién es. Entonces, una psicosis es una despersonalización. Es cuando hay un abandono total, como decía yo ayer, en la depresión mayor. O hasta en una depresión ligera, pero ya en la depresión mayor hay una despersonalización. Y en la neurosis solamente es el resultado de conflictos no resueltos. Se resuelven esos conflictos y la persona en ese momento sale de la neurosis. Ahora, todo esto lo tratamos con liberación demoníaca. No con pastillas para la depresión. No con pastillas para una neurosis, no. Las preocupaciones del futuro, acerca del futuro de mucha gente, es decir, un futuro incierto, también provoca suicidio. Y tiene que ver mucho con una depresión. Aquí no estoy hablando que haya pánico, sino que es un futuro incierto donde pierden toda esperanza, es decir, hay una desesperanza y piensan que ya no hay nada que hacer. Generalmente la gente planea su futuro, pero no planea su salvación. Y eso ya lo he ministrado. Compran seguros de vida, compran propiedades, invierten dinero en el banco, quieren el banco que les dé mejores intereses, pero todo eso es banalidad, todo eso no va a servir dentro de un par de años. Lo que hay que invertir es en el reino de los cielos, Malchut HaShamayim, preocuparse de su propia salvación y de la de los demás, empezando por la familia. Entonces, un futuro incierto, pues no es seguro, lógico. Eso va a crear un suicidio. Ahora, hay una paradoja en medicina. Paradoja es que parece algo ridículo. Los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos que antes usábamos, causan como una reacción secundaria por sobredosis, precisamente intento de suicidio. Fíjate muy bien lo que estoy explicando. Es una paradoja. Dar un antidepresivo tricíclico, y el enfermo se siente bien y dice, me siento mejor porque le aumenta la serotonina y la dopamina. ¿Y por qué se bajó la dopamina y la serotonina? Por una enfermedad del alma, recuerda. Todo tiene que ver con el alma. Entonces ellos se sienten eufóricos, se sienten mejor, dice, tengo más energía, más ganas de trabajar, etcétera, etcétera. Les viene más lucidez mental. Y empiezan a abusar de los antidepresivos tricíclicos, y si el médico les prescribió media tableta al día, van a empezar a tomar una tableta al día, después van a tomar dos tabletas al día, hasta 4, 5, 8, 10 tabletas al día, y eso origina como reacción secundaria, y está hasta descrito en los libros PLM de medicina, una psicosis y un intento de suicidio. ¡Qué paradoja! Sirve ese medicamento para la depresión, entre comillas, porque es una enfermedad del alma, ya lo dije. Pero empiezan a tomar tanta dosis que los va a llevar al suicidio. Tremendo. Entonces, generalmente, voy a hablar de algo desagradable, pero lo tengo que hacer. Cuando se hacen las autopsias, entonces nosotros lo primero que hacemos, y no cometo una irreverencia aquí, yo quiero que los hermanitos que están viniendo a los pies de Yahshua HaMashiach salgan de todo esto. ¡Aleluya! Cuando hacemos una autopsia, lo primero que hacemos entonces es arruchar el cráneo y sacamos el cerebro. Y eso yo hice muchas autopsias. Y entonces analizamos qué sustancias tóxicas tiene la persona en su cerebro. Y es muy triste, lo voy a decir por esto, amados. Por esto estoy ministrando así fuerte en Shabbat y no estoy cometiendo pecado. Es muy triste ver un joven en la plancha con el cráneo serruchado, para que yo le hubiera tenido que extraer el cerebro y tener un microscopio al lado y sustancias para ver si esa persona fue víctima de antidepresivos. ¿Cómo ves? O sea, son cosas lamentables, son cosas muy tristes que vemos. Entonces, ver un muchacho o una muchacha que pudo tener, entre comillas, una vida por delante, entre comillas, pero no son más que maldiciones generacionales. Ver Deuteronomio 28, la muerte le sigue a estas personas por no guardar la Torah, por seguir transgrediendo la Torah. Entonces yo digo, es muy triste, es lamentable, es una catástrofe ver un cadáver así. No es agradable ver cualquier cadáver, lógico, pero una persona que acaba así por tomar antidepresivos, o sea, esta persona tenía la ilusión de que tomando antidepresivos todo se iba a resolver y acabó precisamente con una reacción secundaria del antidepresivo matándose. Eso es muy común, amados. Ahora, cuando a un paciente se le dan antidepresivos, estoy hablando de pacientes, lógico, de Goyín, que no conocen la Torá, lo primero que hago es, yo les prohíbo manejar sus automóviles, porque pueden causarse ellos problemas con su automóvil y causar problemas con otras personas. La situación es esta, es muy grave esto de la depresión, porque lo veo diario. Entonces, si se le da un antidepresivo a una persona, se le dice no maneje, porque sus reflejos van a estar un poquito retardados, pero lo que va a pasar es que va a pasar un tiempecito, se va a empezar a sentir mejor y entonces toma el vehículo y se confía. Ahora, cuando se prescribe un antidepresivo, si sale a la calle, durante el tratamiento debe ser un paciente que debe estar acompañado por otro familiar, lógico. Ahora, médicamente, voy a hablar algo médicamente. Los medicamentos que recapturan serotonina, vamos a suponer, llega un paciente y tiene una depresión muy fuerte. Se le dice, ¿sabía usted que Elohim, vaya, se les explica, lógico, con palabras que comprendan, que Dios, el Dios de Israel, Yahshua es su nombre, le puede libertar de esto? ¿Y usted ya no estaría así? No, a mí no me hable de eso, a mí deme medicina. Yo no vine a escuchar sermones, deme medicina y se acabó. Le pago su consulta, doctor. Entonces no hay nada que hacer porque la persona tiene libre albedrío y decide qué hacer con su vida. Entonces, sin embargo, hay personas que me dicen, no, sí me interesa eso, yo quiero que usted me hable de eso. No te va a decir yo quiero que me ministre, yo quiero que me hable de eso. Y muchos, no voy a mencionar nombres, y muchas hermanas hoy están acá. Exaltamos al Eterno y le damos la honra a Él. Y no tomaron ni una píldora. ¡Aleluya! Y estoy seguro que más allá de las fronteras, porque nos van hablando de otros países. Bendito es Yahshua HaMashiach. Dice el Salmo 47 que batamos las palmas y por eso las batimos, para darle cabuda al Eterno, honra al Eterno. Ahora, sin embargo, hay pacientes, te decía yo, que no quieren nada, se les da su antidepresivo. Y los medicamentos que recapturan serotonina, lo primero que van a provocar en hombres y mujeres es una disminución del apetito sexual. Y estoy hablando de casados. Entonces, la disminución del apetito sexual va a provocar una depresión. Ya traía la depresión. Se le da un medicamento para la depresión, ya traía la depresión, pero estaba funcionando bien sexualmente. Se le da un medicamento para la depresión, y se va a ir para abajo en lo sexual, hombres y mujeres. Y eso les va a originar más depresión. Vuelven a llegar. Oiga, doctor, estoy mal, no me siento bien, hombres y mujeres. Y eso ya aumentó la depresión. Oiga, le conviene conocer a Yahshua y todo esto se resuelve. No, yo no quiero eso. ¿Qué el médico qué tiene que hacer? Aumentar la dosis de antidepresivo. Y va a aumentar más hacia abajo, más bien, va a llevar más hacia abajo la actividad sexual. Otros medicamentos provocan sequedad de ojos. Entonces se le prescribe el antidepresivo. Y llegan a los dos, tres días, o hablan por teléfono, doctor, me arde la vista, a ver, venga usted, así dice, los ojos. No tiene un problema de infección, no tiene una conjuntivitis bacteriana, etcétera. Tiene irritación porque tiene una sequedad de ojos, es decir, baja la lágrima. Y el plan del Eterno es que estemos produciendo lágrimas y que parpadeemos para lubricar los ojos. Así es. Ahora, le va a provocar sequedad de ojos. Bueno, ahí va otro medicamento, gotas para los ojos, de tantos pesos mexicanos. eso le va a provocar a los 2-3 días más que ya no tiene saliva. Si alorrea es tener mucha saliva, pero esto es lo contrario. No va a tener saliva, no va a poder comer bien, porque cuando nosotros estamos comiendo tan sabroso, ¿comiste sabroso hoy en Shabbat? Aleluya por tu vida. Pero hay almas que tenemos que ayudar, y rápido, antes de que Satanás gane ventaja. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de grande Yahshua Mashiach. Entonces, cuando nosotros nos llevamos un bocado, comemos rico porque tenemos saliva, y la tialina que está en la saliva empieza a ayudar a la digestión. Pero estos pacientes no tienen saliva, entonces comen y tienen que tomar un traguito de agua. Comen. Dime si eso es vida, eso no es vida. Ya llegaron entonces con un problema de disfunción sexual. Se les resecaron los ojos. Ahora ya no tienen saliva. Y siguen aumentando las reacciones secundarias. Y el enfermo entonces cae en un círculo vicioso. Y depresión, y disfunción sexual. Depresión, ojos secos, depresión. No tiene saliva, depresión. Pero no quieren conocer de Yahshua. Y Yahshua liberta. Aleluya. Ahora, hay otro tipo de medicamentos. Los ansiolíticos fuertes. Hay ansiolíticos fuertes, como el clonazepam, pero a dosis fuertes, más fuertes. Entonces, estos medicamentos se utilizan generalmente para las convulsiones, para la crisis epiléptica, o sea, para la epilepsia. Y tú encuentras este audio en esta misma página de internet, y todo eso es demoníaco. Excepto que haya sido por algún golpe en la cabeza, un tumor cerebral, etcétera. Y hay que ver de dónde es el tumor cerebral, si no son demonios. Entonces, estos ansiolíticos que son muy fuertes, los utilizamos para la epilepsia, es decir, para evitar las convulsiones. Pero van a tener una reacción secundaria. Van a disminuir los reflejos. Entonces el paciente no puede manejar su automóvil, pero vamos a suponer que no tenga automóvil, no se va a poder subir a un camión urbano, a una combi, a un transporte colectivo, no se va a poder subir porque sus reflejos están disminuidos y hay muchos accidentes en ello, porque tienen sus reflejos disminuidos. Ahora, los antidepresivos en general, estoy hablando de los tricíclicos, y de los que recapturan serotonina, que son las últimas generaciones de medicamentos, los más modernos, entre comillas, pueden provocar reacciones maníacas o psicóticas. Pueden crear confusión mental, ideas suicidas, ya lo ministré, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, parece una paradoja, decía yo hace un momento, dar un medicamento para la depresión y que supuestamente le va a evitar el suicidio, y eso es a lo que lo va a llevar. Es algo lamentable, amados. Ahora, a veces hablo así un poquito como desesperado, pero no es enojo, no. A lo que voy es esto. Yahshua HaMashiach dijo, la verdad os hará libres, porque esas son ataduras satánicas. Y el problema está en que los antidepresivos en la actualidad tienen un repunte en las gráficas totalmente hacia arriba, en punta prácticamente. Se venden más que los antibióticos y que los analgésicos juntos. Muchísima gente está tomando antidepresivos a nivel mundial. Estados Unidos, voy a decir algo paradójico también, miren, pongan mucha atención. Estados Unidos supuestamente es el país más rico. No, es el más endeudado. Pero vamos a dejarlo así, que es el país más rico. Tienen tierras, no nada más ahí, tienen tierras por todos lados. Por eso tienen ejército en varios países. Y pedazos de tierra muy grandes. Estoy hablando de tierra a tierra. Bueno, ellos son supuestamente los más poderosos del mundo, entre comillas. Recuerda, eso es un decir. Y la mayoría de los antidepresivos que se producen a nivel mundial, los que vienen de Alemania, los antidepresivos que vienen de Alemania, de Inglaterra, etcétera, etcétera, casi el 85-90% de los antidepresivos que se consumen a nivel mundial se consumen en los Estados Unidos. El país más rico, progresista, de primer mundo, eso será el primer mundo, vivir a través de drogas. Eso es un problema grave. Ahora, se está aumentando la prescripción de antidepresivos. Hay antidepresivos, y no lo voy a mencionar acá, que son naturales, pero de todas maneras van a crear un problema ahí. La gente empieza a ver borroso, no ve bien, etcétera, etcétera, etcétera. Van a aparecer otras cosas. La gente va a ir al oculista, decía yo ayer, o al oftalmólogo, al optometrista, pensando que tiene un problema de visión, y no. El problema es la reacción secundaria del antidepresivo. Visión borrosa, visión borrosa. ¿Quién quiere tener la visión borrosa? No, si por acá entra una pelucita al ojo, luego lo tallamos, lo lavamos, etcétera, etcétera. Queremos ver bien. Pero vivir, muchos enfermos se acostumbran, amados, esa es una catástrofe también, a ver borrosa, pero borroso. Lo que es borroso, como cuando el zoom está mal en una cámara o en un proyector y se ven las letras borrosas. ¿Vivir así, con ese tipo de vista, vale la redundancia? ¿Sí, vivir así, con ese tipo de vista, está bien? No, eso no es vida. Entonces, si un medicamento que es para la depresión va a crear una reacción maníaca o psicótica, como la esquizofrenia, va a causar confusión mental y hasta el suicidio, entonces, ¿dónde está el beneficio de los medicamentos? ¿Dónde está el beneficio? Además, son productos carísimos, carísimos, carísimos. Estamos hablando de que una caja de 10 tabletas vale 500 pesos mexicanos. Y si se tiene que tomar 2 tabletas diarias, le dura 5 días y se vuelve una renta. Recuerda, el devorador es Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, por acá, la persona raya su dinero o gana, el enemigo se lo quita con medicamentos muy caros. Ahora, ¿cómo tratar espiritualmente la raíz de este problema, que es la depresión? Porque no vine a compartir aquí, bueno, anoten, les voy a decir que se les receta a un paciente así. No, eso sería veneno. Es veneno. Se va a acostumbrar la persona a esa droga, no va a poder después dejar la droga, ve borroso, se va a llevar el suicidio. ¿Dónde está el beneficio? Entonces, lo que nos incumbe como Meshihim, como mesiánicos, es tratar el problema. Pero ¿cómo lo vamos a tratar espiritualmente? ¿Cómo? Hay una raíz del problema de la depresión. ¿Cuál es la raíz número uno de la depresión? Las metas no logradas. Las metas no logradas. Y las metas no logradas, estoy hablando tanto de metas buenas como de metas malas. Una meta buena: yo quiero ser cada día, alguien dice, mejor profesionista. Yo quiero ser cada día mejor albañil. Yo quiero ser mejor maestro. Eso es bueno, es una meta. El no lograrlo crea una frustración y eso es una depresión. O sea, va a arrastrar la depresión. La frustración va a llevar a cabo que el paciente caiga en depresión. Y entonces vienen dos cosas. Vayan anotándolas rápido, amados, aunque este disco está grabado, va a quedar grabado. Entonces, la meta no lograda va a crear frustración. A ver, repite conmigo. La meta no lograda va a crear frustración. Ahora, anoten estas dos cosas. La meta no lograda va a crear frustración. Y la frustración, depresión. ¿Por qué la depresión? Por una autodestrucción y un auto-odio. Esa es la causa de la depresión. ¿Se va a curar esto con chochos? No. No se va a curar con inyecciones, con medicamentos antidepresivos. Entonces, es una meta no lograda. Puede ser buena o mala, ¿eh? Porque hay gente que tiene metas muy malas. Se propone hacer dinero de una manera incorrecta. Es una meta no buena, lógico. Como no lo logra, entonces se frustra. Como se frustra, cae en depresión. ¿Pero por qué cayó a depresión? Por una autodestrucción y un auto-odio. Entonces las personas, por eso se matan, por eso llegan al suicidio. Autodestrucción, quieren destruirse. Dicen, no sirve para nada, soy un inútil, lo mencionaba yo ayer. Las personas tienen un auto-odio, se odian, se rechazan. Ahí es donde nosotros, si tú estudias otra vez los audios de Liberación 1 y 2, yo renuncio al rechazo, a los espíritus de rechazo, renuncio al odio, a la autocompasión, porque la depresión es autocompasión. Pobrecito de mí, pobrecita de mí, así dicen algunas, y empieza el lloriqueo, y pobrecito, y pobrecito, y pobrecito, y pobrecita. Eso es autocompasión, autodestrucción, autoodio, es un rechazo total, es una depresión, y eso puede llevar al suicidio. Así que aquí nada de lloriqueos de ese tipo. ¡Aleluya! Porque por eso pasaste por liberación. Para eso es la liberación. Vuelvan a escuchar, amados preciosos, los audios de liberación 1 y 2. Vas a ver con lo primero que inicio, siempre en la liberación. Yo renuncio al orgullo. Yo renuncio al odio, al rechazo, a la falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se está interrogando a una persona así, para tratarlo espiritualmente, no médicamente, sino espiritualmente, el problema vino por el papá o la mamá que fueron, que abusaron. Estoy hablando de papá. ¿Qué será el padrastro? ¿Qué será la madrastra? Causados por el papá o por la mamá, o ambos, por un maltrato. ¿Estás atendiendo? ¿Estás atendiendo? Aleluya. ¿No será que tú vienes cargando una depresión ahí escondida, enmascarada? Esto lo estoy diciendo con buen plan, siempre recuerda, no se ministra para ayudarte. Para eso vengo acá. Aleluya. ¿No tendrás una depresión enmascarada? ¿Sabías que hay emociones enmascaradas? Y eso es lo peor. Porque la persona tiene algo adentro y como no es transparente ni honesto, ya lo ministré, entonces la persona no abre su corazón. Una de las causas mayores de depresión son la violación física o el maltrato de los papás, del papá, de la mamá. Y el impacto que crea ver relaciones sexuales. Por eso la pornografía no. Es abominación. Pero ha habido hermanos aquí y de los hermanitos que se van contactando con internet, por internet, etcétera, que me dicen, Roy, yo necesito liberación. Sí, claro, se les ministra liberación. Y entonces, algo que trauma mucho y que crea depresiones muy graves es, Roe, mi papá murió y tuvo un padrastro o tuve una madrastra y un día entré al cuarto de repente y vi a mi papá teniendo relaciones sexuales. Eso trauma a la gente. En México y en muchos países hay mucha falta de cultura, y voy a hablar de cosas profundas. Hay mucha falta de cultura, a veces por la pobreza. Las recámaras, los cuartos, las recámaras en una casa no tienen puerta, tienen nada más una cortina. Y eso ha creado cantidad de gente deprimida. Porque la intimidad debe ser respetada. Y el tener nada más una cortina, y tú no sabes, papá, y voy a hablar fuerte, mamá, si cuando estás teniendo tus relaciones sexuales, tus hijos están escuchando. Y eso impacta tremendamente el alma. Entonces, ¿qué recomendación es? Tener puerta. Tener puerta. Tener una intimidad para las relaciones íntimas. Todo esto tú dirás, esto suena medio trivial y medio bárbaro. No, es la verdad. Eso trauma, amados. Crea muchos problemas de depresión. Y mucha gente se ha suicidado por estas cosas. Por estas cosas. Porque generalmente, escuchen muy bien, amados, fíjense, generalmente las personas que están teniendo relaciones sexuales, si son kadoshim, si son santos, de todas maneras va a crear un impacto tremendo. Pero generalmente no es así. Generalmente los que están teniendo relaciones sexuales son dos demonios. Y eso crea un impacto tremendo. Los demonios tienen la legalidad para salir algunos de ellos y rebotar en contra del hijo o la hija. Esto suena fuerte, ¿verdad? Pero esto crea mucha depresión. Entonces, cuando se está haciendo un diagnóstico espiritual, si no se llega al fondo de esto, y la persona nada más, bueno, renuncio al orgullo, renuncio al odio, renuncio a esto, renuncio a la droga, renuncio a esto. Si no se llega a todo esto, la persona se puede ir con su depresión. y no fue resuelto el problema. Y la persona se va a sentir muy bien por la oración, porque sí salen los demonios en el nombre grande de Yahshua Mashiach, pero después vuelven a tomar legalidad porque la persona no cerró esa puerta. ¿Quién va entendiendo, amados? Entonces, los abusos mentales o físicos llegan a causar depresión. Esto que te acabo de explicar es la gran mayoría de los casos. No dije la gran minoría, ¿no? La gran mayoría. Generalmente el papá sacaba el cinturón y le daba unas palizas al hijo o a la hija. Eso causa una depresión. Por eso, si tú antes de conocer a Yahshua HaMashiach y su bendita Torah fuiste un papá pegalón, tienes que arrepentirte de ese abuso mental y físico. Escucha los audios de liberación y vas a ver cómo está. Yo les voy mencionando esto a los preciosos ajín que van haciendo liberación. Y está grabado. Yo renuncio a todo abuso físico o mental del cual yo recibí o que yo causé en contra de otros. Está grabado. Analicen muy bien, sobre todo los hermanos que me ayudan a ministrar por internet, esos audios de liberación. Porque el abuso mental o físico crean fuertes depresiones que muchas veces llevan al suicidio. Generalmente, cuando el papá fue un bárbaro, un patán, un golpeador de la mamá y de los hijos, un borracho, un drogadicto, un adúltero, va a causar eso en sus hijos, depresión. Las maldiciones pasan. Recuerda que las maldiciones pasan hasta la cuarta generación, pero aparte todos esos demonios, lógico, también, y el trauma que causó en el muchacho o en el niño. Por favor, papás, estudien los audios, cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes, y vas a ver que no es a golpes. El Natanak dice que utilicemos vara. Sí, eso está bien porque es la palabra del Eterno, pero no abusar de la vara. ¿Amén? Porque eso va a crear una fuerte depresión, tanto en el que recibe la paliza como en el que da la paliza. Ahora, otros casos de depresión es tal vez por la falta de éxito en el negocio, pero es porque no es su rama. En primer lugar, no ha hecho un auténtico teshuva, un auténtico arrepentimiento, siguen operando demonios generacionales, no va a tener éxito en el negocio que puso. Pero generalmente es porque no es su rama, o sea, no es lo que sabe hacer. Se pone a hacer algo de lo cual no estudió. ¿Sí se entiende? Entonces no va a tener éxito. Y yo decía que las metas no logradas crean frustración. Y eso depresión, porque es una autodestrucción y un autoodio. Y entonces no sirvo para nada, puse este negocio, invertí, nada más perdí mi dinero a lo tonto, etcétera, etcétera. Y entonces la empieza más la depresión. Las enfermedades como la diabetes, decía yo ayer, y la hipertensión, el cáncer, también pueden causar depresión. Eso es muy importante recapitularlo hoy. Nada más así, ligerito, lo expliqué más ayer. La raíz en sí de la depresión es por un conflicto espiritual. Ahora, toda persona que no sigue los mandamientos está bajo idolatría. Toda persona que no guarda los mandamientos está bajo idolatría. Entonces está bajo una maldición terrible. Entonces tú ves cómo en la religión tradicional, de la religión tradicional, yo tengo cantidad extrema de pacientes con depresión. Que su santito fulano o su imagen no le pueden resolver. Pero pasamos al cristianismo, vamos hacia el cristianismo, digamos, para el caso de la depresión. Ellos ya no tienen santitos, ya no tienen muñecos, tienen mucha depresión. Cuando se viene al mesianismo, es cuando se ministra liberación. El roe de cada Keilah tiene que ministrar liberación, porque si no se le llena la congregación de demonios, no está cumpliendo con la gran comisión, por miedo o por cobarde, porque sabe que no está bien, entonces no ministra liberación, o porque es un ignorante, entonces debería de pedir información. Porque el Eterno a cada Ruanim nos va a pedir cuentas de las ovejas. Si curamos a la periquebrantada. ¿Está? ¿Está? Entonces yo hace rato lo que tuve que hacer, le dije al Zaquén Marcos, saquen, por favor, que venga esta persona, este hermano, esta hermana, este hermano, esta hermana, quiero ministrarlos. ¿Por qué? Porque ayer yo noté que había cierta tristeza. Y yo no voy a esperar otro día más para ver de dónde vino esa tristeza. Que saquen eso antes de que se convierta en depresión. ¡Aleluya! Entonces, si una persona no sabe hacer liberación, que aprenda a hacer liberación. Ahora, ¿acaso estamos cobrando por enseñar liberación? No. No, se tienen los audios de liberación 1 y 2 y gratis. Se tiene el tema de las maldiciones en audio y en escrito. Porque hay maldiciones muy fuertes que operan, maldiciones de muerte. Vamos por favor a Mateo 22, Matillahu 22, verso 37. Aleluya. Toda persona, amados preciosos, es que esto, ¿sabes qué? Sí me simbra un poquito, porque me hablan muchos hermanos que están en una quejilá mesiánica o pseudomesiánica y me dicen, Roy, ¿me puede usted ministrar liberación? ¿Tú dónde te congregas? Estoy en Washington y me ministra el rabino fulano. Dile a él que te ministre. Es que dice que él no sabe o que no quiere. No, es obligación. Para eso lo puso el Eterno. Entonces, si no, se puso él nada más. Y muy rabino. Y no hace nada. Tiene que atender las almas. ¡Aleluya! A eso nos mandó el Eterno. ¿Quién tiene Mateo 22 a manos? 37. Yahshua les dijo, amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. A ver todos, amén. Si hay esto, no hay depresión. Esa es la cura para la depresión. No medicinas antidepresivas que van a crear una serie de problemas, incluyendo el suicidio. Si yo amo al Eterno con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, quiere decir que le amo y que voy a guardar su Torah. Y en su Torah dice que yo debo de perdonar. ¿Está? Entonces, si perdono, no tengo depresión. En la Torah está que dice que yo no tengo que robar. Y si yo no robo, entonces yo tengo paz en mi corazón y no caigo en depresión. En su Torah dice que yo no debo adulterar. ¿Está? Entonces, si yo no adultero, yo tengo shalom en mi corazón. Como decimos acá en México, no sé, en otros países, tengo la sartén por el mango. Es decir, tengo la autoridad sobre los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Pero para eso dijo Yahshua. Yahshua les dijo, amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. A ver, todos una sola voz y muy fuerte. Amén. Dice el Eterno que nos mantengamos en humildad, que no seamos orgullosos. ¿Está? Sí, está. Entonces, si yo me mantengo humilde ante el Eterno, ante Yahweh Sebaoth, Yahshua HaMashiach, yo voy a tener shalom. Y nunca voy a caer en depresión. Los demonios de la depresión no van a tener cabida en mi vida, ni en tu vida. Si tú sabes perdonar, si tú no adulteras, si tú no fornicas, si tú no ves pornografía, el mundo entero está tomando antidepresivos, amados. ¿Por qué están tomando? Porque están bajo idolatría. No están amando al Adón con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. Esa es la solución. Pero si la persona con esto dice, no, yo prefiero unas pastillas, va a seguir drogado, va a seguir mal y puede acabar matándose. Porque el Eterno aparta su mano, da autoridad a los demonios porque Él es el que quita el espíritu, Yahshua HaMashiach es el que lo quita y las personas se matan, se suicidan. Amarás al Adón con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Lo acabamos de leer? Esa es la curación para la depresión. Ahora, en el verso 39, dice Yahshua en el 38, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver todos el 39, fuerte, amén. Tú amas a tu prójimo, no contestes, como a ti mismo. ¿Por qué es la depresión? Te hicieron algo pequeño y no perdonas. Tú hiciste muchos pecados y Yahshua te perdonó todo. Entonces, ¿tú te sientes superior a Yahshua? Esa es la causa de la depresión, amados. Una persona que no perdona va a tener depresión. Quiere ver, odia, y de eso voy a hablar después en otro tema, odia a otra persona y eso le crea autoodio a él también porque no puede vengarse. Entonces es una meta no lograda. ¿Qué quería? Tener mucho dinero, tener mucha belleza, etcétera, etcétera. No logra. Viene una frustración, la persona cae en depresión. Hay una destrucción, autoodio, y la persona se mata. Ese es el problema. La mayoría de la gente a nivel del mundo, en el mundo, no ama, odia. Esa es la realidad. Mira cómo está. Prende un noticiero. Escucha un noticiero. Ve un periódico serio. Vas a ver autoodio y odio. No vas a ver amor. Esa es la causa de la depresión. El no amar a nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, origina depresión. Ahora, practícale esto a un goy. Yo como médico, ¿sabía usted que si usted ama a Elohim, a Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, deja usted sus muñecos, deja usted su odio, su rencor contra su nuera, etcétera, etcétera, deja usted todo eso, si usted se sana? Sí, sí, doctor, medio le entiendo, pero no, a mí deme pastillas, yo quiero pastillas. Y salen con sus pastillas. No dejan otra alternativa, amados. Entonces la mayoría en el mundo no ama, está odiando, no sigue a Elohim y no ama al prójimo. Y como no ama al prójimo, lógico, si no ama a Elohim, ¿qué va a amar al prójimo? Vienen desequilibrios entonces de serotonina. Entonces aquí es cuando llegamos a un punto crucial de la depresión, del tema. Los demonios toman legalidad del cerebro. Ándale. Baja la serotonina. Baja la dopamina. Y el paciente para abajo en su estado de ánimo, en su abandono personal, ya no se lavan los dientes, no se bañan, huelen feo, se abandonan, se acaban ahorcando. O cortando las venas. Es una lástima eso. Vienen desequilibrios de serotonina. No son aliviados estos problemas con ningún fármaco. Con ningún fármaco. Lo que va a hacer el fármaco, lo que va a hacer la medicina, es que la serotonina va a subir tantito. El paciente se siente eufórico, pero busca más. Entonces, esos pacientes no nada más toman antidepresivos. Esos pacientes inhalan cocaína. Esos pacientes se inyectan heroína. Esos pacientes fuman marihuana. Y eso aumenta la depresión. Recuerda, Yahshua HaMashiach dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, hallará fe en la tierra, porque la fe es creer, confiar y obedecer. La gente no está obedeciendo y esa es la causa de la depresión. Es la enfermedad número uno del mundo, la depresión. Vamos rápidamente, amados preciosos, por favor, a Primera de Yohanan. Bendito es Yahshua HaMashiach. En Primera de Juan 4:11. ¿Quién tiene Primera de Juan 4:11? Primera de Yohanan 4:11 dice: amados, si Elohim nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. A ver, todos a una sola voz. Amén. ¿Cuánto nos amó Yahshua? A todo. Él dio toda su sangre. ¿Nosotros por qué no vamos a perdonar? ¿Nosotros por qué vamos a guardar resentimiento? ¿Por qué vamos a guardar odio? No, eso es demoníaco. Eso es para los goyín, los que no conocen a Elohim. Por eso un mesiánico, no estoy hablando de la iglesia tradicional, de los cristianos, ellos no conocen a Yahshua, no guardan el Shabbat, no conocen el verdadero nombre. ¿Cómo van a echar los demonios? ¿En qué nombre? Estoy hablando de los mesiánicos, de los millones de almas que están naciendo para Yahshua HaMashiach, que necesitan ser libres de todo esto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿O tú te imaginas a un mesiánico guardando el Shabbat y guardando las fiestas y guardando, danzando, aparentemente con mucho gozo, pero teniendo que recurrir a la droga? Entonces es que no es libre, porque hay un auto-odio, hay un autorrechazo. Vamos, por favor, amados, así entonces amarnos como Yahshua HaMashiach nos amó. Vamos a Proverbios. Proverbios 15, verso 13. Cuando lo tengan, me dicen un amén fuerte, nos gozamos. Proverbios 15, 13, ¿lo tienes? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. A ver todos, amén. Aquí está hablando del alma. El corazón alegre hermosea el rostro. O sea, es que una persona con depresión se le nota. Tiene la mirada fija, tiene midriasis, ya lo explicaba yo, por tanto antidepresivo que ya está tomando, aunque no lo tome. Tiene la mirada fija, tiene la mirada de preocupación. No se le nota que está siendo feliz, gozoso, alegre, que no está alegre. Ahora, vamos por favor a Proverbios adelantito 17, verso 22. ¿Quién tiene Proverbios 17, 22? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. A ver todos, amén. Entonces es muy importante perdonar, porque si no hasta los huesos se va. Y hemos visto casos de sarcoma por no perdonar, por no perdonar. Vamos a primera de Juan otra vez, primera de Yohanan. Esta es una cita que manejo yo mucho en el tema de la liberación. Primera de Juan 4:18. Muchos ya se lo saben de memoria. Cuando lo tengan me dicen un amén, amados. ¿Quién tiene primera de Yohanan 4:18? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A ver, todos, amén. Por lo tanto, mira, la gente, como no es amada, tiene miedo. Y por lo tanto, unos y otros están desconfiados y con depresión. Entonces hay que echar fuera el temor. Ahora, ¿cómo se echa fuera el temor? Con el perfecto amor. ¿Quién es el perfecto amor? Yahshua HaMashiach. ¿Cómo se echa fuera el temor? Con el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? Yahshua HaMashiach, su bendita Torah. Entonces es muy común esto, pongan mucha atención a lo que les voy a ministrar, tu amado A, que nos sigues a través de internet. Hay keilot mesiánicas, ninguna se escapa, donde hay un grupo de personas que tienen depresión y son mesiánicos. Hay desconfianza en ellos, sí, hay desconfianza, se desconfían. Hay depresión en ellos, sí. ¿Tienen miedo unos de otros? Sí. ¿Se sienten amados? No, se sienten rechazados. ¿Por qué? Porque no siguen la Torah. Porque ya ministré que la mitzvah de la Torah, el primer mandamiento en Shemot 20, es Éxodo 20, amarás a Elohim Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Si no se ama a Yahweh, la persona va a estar bajo pecado. Si no se ama y se sigue a Yahweh, la persona está bajo pecado. O no perdona, o no controla sus ojos, o eso, por eso es desconfiado todo el tiempo, etc. Pero no me equivoco, hay grupos de depresión. Y eso se tiene que quitar. Porque entonces, ¿dónde dejamos la cita de Yohanan 8:31-32? La verdad os hará libres. La verdad es Yahshua. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Yahshua es la verdad. Entonces, si yo sigo a Yahshua y cumplo todos sus mandamientos, lógico, no odio, perdono, no tengo rechazo, me siento amado por Yahshua HaMashiach y por los verdaderos mesiánicos y mesiánicas, trabajo con gusto, no tengo depresión, trabajo con fuerza, hago las cosas con fuerza y bien, tratando de hacer lo mejor posible para el Eterno, no para el hombre. Entonces no tengo depresión, no tengo ningún problema. ¿Por qué voy a estar tomando pastillas para la depresión? Ahora, esta enfermedad, la depresión, es el resultado entonces de la separación de Elohim. Así anótalo. ¿Cuál sería el diagnóstico entonces? Es el resultado de la separación de Elohim. La persona, como no quiere nada con Elohim, tampoco quiere nada con las demás personas que amamos a Yahweh. Es decir, que una persona que no quiere nada con Yahweh, ¿cómo va a querer algo conmigo, que yo sigo a Yahweh? Nuestro Elohim, el Elohim de Israel. A ver, yo sigo a Yahweh, sí. Entonces, si una persona no quiere, aquí está una persona, perdón, el ejemplo de la botella, es una persona, no quiere nada con Yahweh, con nuestro Elohim, no quiere guardar el Shabbat, no quiere guardar la santidad, no quiere guardar nada, ¿qué va a querer algo conmigo, que estoy aquí en la tierra? Porque yo sigo a Yahweh. ¡Aleluya! Por eso entonces viene una traba, y entonces cuando operan los dones de Ruach HaKodesh, y se siente un choque, un rechazo. Porque esa persona, aunque se diga mesiánica, no está amando a Elohim con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. Y ese problema tiene que ser resuelto si quieres ir al cielo. ¡Aleluya! A ver, ponga atención. Una persona deprimida. Fíjate lo que voy a decir. Una persona deprimida, ¿tú crees que tiene entrada al cielo? No. Y tú vas a decir, pero ¿cómo? ¿Qué está usted diciendo, Roe? Una persona deprimida no ha amado. Es muy diferente cuando Yahshua HaMashiach dice, a través de Shaul, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, los alcohólicos, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No está diciendo los diabéticos. Porque el diabético, aunque es una maldición, porque todas las enfermedades son por maldición, no son bendiciones las enfermedades. Son más que el resultado de la maldición de los pecados, de Adán y Eva para acá, pero una persona con depresión es imposible que llegue al cielo porque no perdona, tiene odio, tiene autorrechazo, no ama a Yahweh, no ama al prójimo, odia al prójimo. ¿Cómo va a subir al cielo? Ese es el problema. ¿Ya viste? Toda la gente tomando antidepresivos, antidepresivos, antidepresivos, antidepresivos. Billones de gente tomando antidepresivos todos los días en el planeta. Cuando suene el shofar, ¿serán reunidos con Yahshua? No, porque recuerda, la causa de la depresión es la separación de Elohim. Esa es la causa. Entonces, ¿cómo va a llegar al cielo con todos sus antidepresivos en el estómago? ¿Quién entendió? Ahora sigue llorando por cualquier tontera del diablo. Tienes que perdonar, ¿verdad? Me estoy refiriendo a los que ya tienen tiempo. Un nuevecito se le trata diferente. A romper maldiciones en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Pero una persona que ya tiene rato conociendo la Torah y se sigue comportando como un neófito, neófito quiere decir nuevo en la fe, esa persona tiene un problema grave. Odia. Dice, no, yo no lo amo, pero no lo odio. No, no, eso no existe. Es odio o amor. Y los mesiánicos verdaderos amamos a Yahshua y amamos al prójimo. Entonces, por lo tanto, no tenemos depresión. ¡Aleluya! Está siendo grabado porque hay muchos conceptos que quiero que después revises. ¿Cuál es el tratamiento espiritual de la depresión? No importa aunque nos tardemos, quiero acabar este tema hoy. Si tienes mucha prisa, por ahí te puedes decir, no hay problema. No voy a dar, digamos, una receta de cocina. No voy a decir algo muy importante. Ya te dije, amado precioso, que se dan antidepresivos que van a causar muchos problemas de salud, visión borrosa, ya todo lo que te dije. ¿Cuál es el tratamiento? Número uno, reconciliarse con Elohim. Ese es el número uno para que la depresión se vaya. Los demonios de depresión se vayan. Reconciliarse con Elohim. Número dos, reconciliarse con uno mismo. Recuerda que hay un autorrechazo, hay un autoodio. ¿Cuál es el punto número uno, amados? El número dos. El número tres, reconciliarse con los demás. Ese es el tratamiento para la depresión. ¿Te das cuenta que sale gratis? Y no los 500 pesos cada 3 días, mexicanos. Qué tremendo, ¿verdad? Reconciliarse con Elohim. Abba, Kadosh, te he fallado. No conocía yo tu nombre, no conocía yo el Shabbat. Odiaba yo, no perdonaba, era yo un neurasténico o neurasténica, según el caso, etc. Te pido perdón, yo me quiero reconciliar contigo. Reconcíliate contigo mismo, ya no te odies. Y reconcíliate con los demás y rápido. Porque en un mes las cosas van a ponerse ya muy feas. Para eso entonces te invito a que escuches Liberación 1 y Liberación 2 y vayas rompiendo maldiciones, pero no de boca, con hechos, que es lo que quiere Yahshua. Ahora, el temor a Elohim, amados, no, miren, el temor a Elohim no es un terror, sino es un respeto reverencial, que eso lo traducimos como adoración. Decimos, yo temo al Eterno. Sí, el temor a Elohim no es un terror. No. Entonces, ¿qué clase de amor sería el Abba Kadosh? No. El temor a Elohim no es terror. No, es un respeto reverencial. Va más allá del respeto. Tú puedes respetar a tu hermano, a tu hermana, lógico. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti, eso es lógico. Pero el respeto reverencial solamente a Elohim, y eso es adoración. Cuando la persona dice, yo adoro a Elohim, entonces está obedeciendo todos los mandamientos. Esa persona nunca va a caer en depresión. Nunca va a hacer negocios chuecos, tracaleros, malos, perversos. De su boca va a salir pura miel. ¡Aleluya! No van a salir majaderías y maldiciones para los demás. Siempre los que ministramos la verdad somos atacados. Por eso te lo ministraba yo ayer. ¿Quién escucha? Que las personas que contienden tienen depresión. No me equivoco, amado. Es así. Baruch Hashem. Yahweh. Ahora, el miedo produce tormento y, por lo tanto, castigo. Aquí lo tienes en 1 Yohanan 4, 18. Entonces, el miedo va a producir tormento. Ahora, lo que sucede en los pensamientos como miedos, causan psicosis, pánico, fobias, etc. De eso ya hablé en la sanidad del alma y del cuerpo. Entonces, la persona que está deprimida, como va a tener pensamientos negativos, tiene miedos, y esto le va a provocar, puede producir psicosis, pánico y fobias. Y en el pánico es donde viene el suicidio, del que platicaba yo, con cosas muy terribles, como echarse de un puente o ahorcarse. Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a decir, porque es muy importante todo lo que estamos tratando. Los espíritus inmundos, o sea, los Sheidim, los demonios, Yahshua Mashiach les reprenda, se ligan a una persona aprovechándose de que las personas, o sea, estas personas, no recibieron amor. Fíjate muy bien lo que estoy diciendo, tiene profundidad. Mira, los espíritus inmundos se ligan a una persona, o sea, la poseen, se ligan a una persona aprovechándose de que no recibieron amor. Y entonces es cuando la persona empieza a buscar una pareja por acá, otra pareja por allá, eso se llama lascivia. Otra pareja por allá, otra pareja por allá, porque no se siente amado o amada. Y un demonio le dice, mira, ve y acuéstate con ese o con esa sí te ama. ¿Quién entendió? Miren, voy a decir algo muy importante. Miren, los espíritus demoníacos que están en los aires, Yahshua HaMashiach les reprenda, los sujetamos y los echamos fuera, detectan cuando una persona no es amada y dicen, esta es presa, o preso, y vámonos, entran en esa persona. Y entonces empiezan a hacer su labor. Dicen, mira, nadie te quiere, etcétera, etcétera. Pero si tú vas y te acuestas con ese, vas a pasar una noche formidable, las mentiras del diablo. Vete ahora con este o con otro. Y entonces, porque la persona no fue amada. La mayoría de adulterios es porque el marido, sobre todo si la mujer adultera, es porque el marido no la trató como merecía. No estoy defendiendo el adulterio. No, eso es reprobable ante los ojos de Elohim. Pero si una mujer adultera es porque el marido no le dio la atención debida. O si un marido adultera, generalmente es porque no, la mujer no le dio la atención debida. Entonces los espíritus demoníacos dicen, aquí es, y hacen presa de esa persona. Y la hacen polvo con un sida, ¿no? Entonces recuerda esta frase, los espíritus inmundos se ligan a una persona aprovechándose de que les faltó amor. ¿Ya lo notaste? O se te quedará grabado, de todas maneras está siendo grabado, valga la redundancia. Entonces, en pocas palabras, los demonios se aprovechan. Ellos son como los hongos físicos de infección, son oportunistas. Así le llamamos en medicina. Este hongo es oportunista, le dio esta infección a este paciente, se le bajaron las defensas, entró este hongo y causó este problema. Son oportunistas, así son los Sheidim. Yahshua HaMashiach les reprenda. ¿Por qué los compare con los hongos? Tiene mucho que ver, mira. Los espíritus inmundos huelen mal, los hongos igual. Crean un mal olor. Ahora, una persona que no puede dar y recibir amor, tiene miedo. Si una persona no puede dar y recibir amor, entonces tiene miedo. Y eso no es correcto. No debe de haber gritería en los hogares, tiene que haber shalom. Vamos por favor, amados, a Juan. Aleluya. Al Evangelio, para que se entienda, para los nuevecitos. Juan 14. Recuerda que ya tienes todo el Brit Hadashah, las nuevas de salvación de Yohanan, todo ya está en la página de internet. Juan 14, verso 27. ¿Cuál es la causa de la depresión? El no tener una buena relación con Elohim. La persona no tiene paz. ¿Quién tiene Juan 14, 27? La paz os dejo, mi paz os doy, shalom. No los doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está la clave de la depresión. A ver todos el 27, amados. Amén. ¿Qué está diciendo Yahshua HaMashiach aquí? Está diciendo el Rey de la Gloria. Si tú sigues mis mandamientos, si tú me sigues a mí, tú tienes paz. Si no, y entonces no vas a tener miedo. Y no se va a turbar tu corazón. Si tú no sigues los mandamientos, no vas a tener paz. Vas a tener turbación de corazón y vas a tener mucho miedo. Eso es todo. Y eso es la depresión. El problema es que no se le entiende bien a la Tanaj o se toman los versículos como a la persona se le antoja en las religiones y en las denominaciones cristianas. No. La paz es seguir. Si está diciendo, yo les doy la paz, está diciendo, yo te doy una relación conmigo, guarda mi Torah y vas a tener shalom, no vas a tener depresión. Ahora, muchos medicamentos solo ocultan Todarabá Yahshua HaMashiach. Muchos medicamentos solo ocultan los problemas reales de una depresión. Y por lo tanto no se sana la depresión. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La persona tiene que llenarse del agua pura de la bendita Torah. Entonces, si sigue los mandamientos de Elohim, va a tener paz. Va a tener mucha paz. Ahora, voy a entrar a un punto de que muchos lo confunden con depresión y no es depresión. Mira, los que seguimos a Yahshua somos rechazados por el mundo. Vuelvo a repetir, los que seguimos a Yahshua HaMashiach somos rechazados por el mundo. Ahora, ¿por ese rechazo vamos a tener depresión? No. El que nos está rechazando, pongan atención, es el diablo. ¿Y a mí qué me importa el amor del diablo? El diablo no tiene amor. Él vino para robar, matar y destruir. Entonces, cuando tú vienes y ya que estás grandecito en la fe, supuestamente, y vienes y lloras conmigo aquí en la oficina, me dices, Roes, que mi mamá, ¿no? Y empiezas a chillar, es porque extrañas al diablo. Extrañas las caricias, el amor del diablo. Y entonces eso es depresión. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién entendió? Entonces los verdaderos mesiánicos, los que amamos a Yahweh, seguimos sus mandamientos, ¿a mí qué me importa que el mundo me rechace? Porque yo sé que es el diablo el que me está rechazando, pero nos ama a Yahweh. ¿Quién entendió? Entonces si tú vuelves a venir a llorar acá, no es que me rechaza a mis familiares, es que no has entendido de qué se trata todo esto. Y estás cayendo en depresión porque extrañas al diablo. el mundo, el príncipe de este mundo es Hasatán, dice Yahshua HaMashiach. ¿Así está? Entonces, ¿qué nos interesa que el mundo nos rechace? Por eso dice Yahshua, muy dichosos los que por mi causa sean perseguidos y vituperados y hagan toda clase de mal mintiendo. Mateo 5:11. Entonces, ya vas entendiendo que nos interesa muy poco si el mundo nos rechaza. No nos interesa nada, más bien, no poco, nada nos interesa. Pero el amor de los Meshijín sí nos interesa, de los verdaderos Meshijín. En primer lugar, el amor de Elohim. Ahora, si una persona decide seguir la Torah, va a crecer espiritualmente, va a llevar la palabra a otros lados, y entonces somos felices guardando el Shabbat y las fiestas. Las personas que se fueron de acá, que no fueron corridas, que se fueron de acá, todas tenían depresión, todas. Y tú vas a decir, ¿seguro, Roe? Seguro, seguro, todas, todas. No hubo una, porque no tenían una relación con Elohim. Y no guardaron la santidad, no aguantaron las ministraciones, no aguantaron las exhortaciones, y por depresión se tuvieron que ir. Y ahorita están felices en el mundo, ¿no? Con los apapachos del diablo, ¿te das cuenta? ¿Quién va a entender? ¿Quién entendió esto? Así opera el mundo espiritual y acaba a las personas con la depresión. Ahora, la liberación debe ser tal cual, según lo marca Yahshua HaMashiach, no denominaciones, no religiones, y se tienen que romper todo tipo de maldiciones generacionales. Y entonces de esa forma se rompe el yugo satánico de la depresión y la persona deja de tomar tabletas. Aquí, ahora, en la Kehilá, amado A, que nos ves a través de internet, llegaron algunas personas con depresión, tomando tabletas para la depresión. Ahora ya no toman nada. Tienen Shalom en su corazón. ¿Qué se hizo? Enseñarles quién es Yahshua, quién es Elohim, romper toda maldición satánica y tiraron sus píldoras a la basura. Aleluya. Ahora, tiene que ser sanado, ya voy terminando, el ambiente del hogar tiene que ser sanado. Y ahora, esta Kehilá, digamos, este es el edificio de la Kehilá, es nuestro segundo hogar. Y si no tienes Shalom en el primer hogar, porque tu marido no quiere nada con la Torah, que tengas Shalom en tu segundo hogar. Y lo más importante es que llegues al hogar de la Nueva Jerusalén. ¡Aleluya! Entonces, voy a decir esto. Nuestro segundo hogar es la Kehilá. ¿Y qué pasa si en un lugar, en lugar de encontrar amor, encontramos rechazo? ¿Qué pasa si en un lugar donde se ministra amor hay rechazo? No, Elohim no quiera eso. ¿Cómo es posible que en varias Kehilot, en lugar de que se encuentre amor, se encuentra odio? No, eso no debe de haber. Sino qué clase de mesiánicos. El resultado es la depresión. Y entonces la gente, fíjense muy bien por qué esto está pasando, por eso tantas congregaciones están tronando, perdóname la expresión, están quebrando, rotas, pues, por Hasatán. Porque mete odio en la congregación. Y las personas caen en depresión y al rato no se aguantan unos a otros y se desbarata la congregación. El Eterno ha permitido que esta congregación siga a pesar de tantos ataques y que cada día va a estar más llena, porque hay amor de parte del Roe para ti. Aleluya. Que tú a veces patees al Roe, eso es otra cosa, pero yo no, yo te doy amor. Y si tú me maldices, yo te bendigo. Y si tú me vuelves a maldecir, yo te sigo bendiciendo. Por eso la congregación se ha mantenido y por eso el Eterno, por su inmensa rajem, la está utilizando para Kavod a nivel mundial. Y la gloria es para Yahshua. Y por eso los que están deprimidos tienen odio contra la congregación Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, México, y la atacan. Eso es todo. ¿Quién entendió? Porque aquí no hay odio, aquí hay amor. ¿Acaso hacemos negocio? ¿Te cobramos por descargar algo de internet, amado Ag? No. Inclusive ayer me habló un hermano, que es muy serio, y me dice, Roe, un rabino, o que se dice rabino, pues, está poniendo una maldición. Fíjese muy bien, está poniendo una maldición a todos los que copien sus discos de él. ¿Usted qué opina? Le digo, bueno, si es cierto lo que me dices, es algo muy grave. Pero pues yo ni entiendo eso. Porque yo, el Eterno me mandó para que la palabra se dé gratis. Copia, baja, todo gratis, regálalo. ¡Aleluya! ¿Eso es odio? No, eso es amor. Entonces la gente que tiene depresión por eso ataca. Ahora, pongan mucha atención y termino. Para muchos que estamos acá, esta Kehilá es su único hogar. Ni siquiera tienen un primero. O sea, si ni siquiera tienen un primero, para muchos en esta Kehilá es su único hogar, porque en su casa solamente hay pleitos y discusiones y gritos, o no tienen hogar. Es un decir. Tienen dónde vivir, pero no viven de una manera adecuada porque hay gritos y pleitos. Este es su único hogar. Ahora, ¿echaremos a perder el único hogar que tenemos? No, al contrario, vamos a seguir. ¿Cuál es el tratamiento para la depresión? Pedir perdón al Eterno, perdonarse, no tener autoculpa y no tener autocompasión. Eso es para los goyim, para los que no conocen a Elohim. En Hebreos 8:12 dice la Tanaj que el Eterno nos perdonó nuestros pecados. Nos perdonó nuestros pecados y que nunca más se acuerda de nuestras iniquidades. ¿Está? ¿Está? Entonces, si Elohim Yahweh, nos perdona todos nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Sí me estás escuchando? Bendito es el Shen Gadol. Aleluya. Yahweh Sebaot. Entonces, si Elohim te perdonó, ¿por qué no vas a perdonar? Por eso vamos a hacer otra, y ahora con nuestros amados Ajim, ahí a través de internet. Ahí, ellos ya lo hicieron acá, amado Aj. Ahora ustedes empiéncense a perdonar unos a otros. Abracen a su Roe. Pídanse perdón todos ahí. Esto va a ser de sanidad. De sanidad. Dentro de poco voy a ministrar más sobre sanidad. Y se va la depresión. Ahí mismo ustedes empiecen a pedir perdón a su Roe. O al anciano que les dirige. Abrácense, varones con varones y mujercitas con mujercitas. Dense la mano los varones, así respetuosamente, lógico, con las mujercitas. Te deseo shalom. Pídanse perdón. El perdón trae sanidad del alma y del cuerpo. Y se va la depresión. Pídanse perdón ahí. Háganlo. Ahora. Aleluya. Qué bueno que ya lo están haciendo. Bendito es Yahshua Mashiach. Y aquí, amados Ajim, unos con otros, al final del culto, porque ya lo hicimos un miércoles, pedirse perdón unos a otros si alguien se ofendió, etcétera, etcétera. A lo mejor te torcieron la boca y ya lo tomaste muy a pecho y tú ya caíste en una depresión. No, por favor, eso es del diablo. Manda eso afuera. ¡Aleluya! Y si después lloras, vas a llorar con provecho. Te voy a meter un pellizco bien dado y vas a llorar ahí con gusto. ¡Exaltamos al Eterno! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Le jalel al Eterno ahí! Ahí síganse pidiendo perdón, amados, unos a otros, todos. Desde donde tú nos estás viendo, todos los Sheidim son sujetados, echados fuera. Y hoy dejas de tomar toda esa medicina que estás tomando para la depresión. Aleluya, vamos a ponernos de pie, amados. Bendito es el Eterno. ¿Vale la pena entonces ir a un psiquiatra y que te diga, no, está usted muy mal? Necesita usted esta medicina, esta medicina, esta medicina, esta medicina. 3,000, 4,000 pesos mexicanos a la semana para antidepresivos, viendo todo borroso. Todo. ¿Qué clase de vida es eso? Es una trampa, hermanos. ¿Aprendiste? Exalta al Eterno, bendito es su nombre. ¡Aleluya! Ponelo a práctica. Se tocará el shofar. Barujata Adonai Elohei no melech haolam. Asher que yeshano de mota. Etzivano les mar colchogar. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del Universo, que nos has apartado con tus mandamientos y preceptos y nos has ordenado